porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta programación donde las Sagradas Escrituras nos recuerdan cuál debe ser nuestro camino, nuestro rumbo, nuestros pasos. La luz de la revelación nos enseña la justicia, el juicio final para este mundo, para este sistema de vida, y las leyes sociales nos indican el cambio de costumbres, el cambio de gobierno, el cambio de actitud, el cambio en el programa de gobierno de los trabajadores, en un congreso de los trabajadores, en un sistema de vida. Todo ello es una orientación que compartimos por estos programas radiales, por las publicaciones de los libros, por los volantes, por el activismo social que hacemos, por los contactos y las conferencias, las exposiciones que en estos momentos se están desarrollando por diferentes partes. Una idea llega a la tierra, esta influencia al mundo, se expande por el mundo, transforma las costumbres, transforma la concepción que teníamos de la vida, la sociedad, el universo, la naturaleza. Es la nueva doctrina, es la nueva filosofía de Alfa y Omega que transforma, que cambia las condiciones de vida. En un plano celeste está escrito: si la obra concluye mal, la naturaleza también se expresa mal, sus elementos se enojan y los climas empeoran. Esta relación entre criatura pensante y naturaleza la puede ya apreciar el mundo. Los elementos y los climas no se comportan como se comportaban en el pasado. El desvirtuamiento de la humanidad ha ido en aumento y en paralelo a ello lo hacen los climas malos. Un ejemplo innegable de muda justicia. El fin de un planeta malo es catastrófico cuando la moral de los seres que lo habitan es también catastrófico. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El viernes 21 de diciembre de 2018, la principal ciudad de Australia fue golpeada catastróficamente con una granizada cuyos granizos eran hasta del porte de una pequeña pelota de ping-pong. Australia. Y el frío que se avecina sobre Europa, sobre Estados Unidos, sobre el norte de México también, es parte de esta muda justicia de los elementos. Paralelo a ello, los que se reunieron en esta conferencia del clima COP24 en Katowice, Polonia, estuvieron alegres al final porque dicen se llegó a un extraño acuerdo donde se va a mantener el equilibrio entre naciones ricas y naciones pobres. Eso de por sí ya es una aberración. No puede haber equilibrio entre las naciones derrochadoras y causantes de la contaminación mundial como los países ricos y las naciones pobres del tercer mundo que se han convertido en vertederos, en recipientes de basura de la tecnología desechable, en residuos atómicos, radioactivos. ¿Cómo va a haber equilibrio entre las llamadas naciones ricas y las naciones pobres? Eso es una inmoralidad en la convivencia diaria, dice la revelación, y tiene justicia severísima. Vamos a escuchar lo que informa el canal France 24 acerca de este extraño acuerdo de la COP24. It is so decided. Alivio visible después de poner fin a dos semanas de intensas negociaciones. Los delegados de casi 200 países tuvieron que superar enormes discrepancias en su búsqueda por reducir el calentamiento global y proteger por igual las economías de los países ricos y pobres. Estamos muy satisfechos, como habrán escuchado. La gente está feliz, celebrando un resultado muy bueno y exitoso. Ese resultado es un libro de reglas para implementar el objetivo previamente acordado: limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados. Reglas que definen los aspectos básicos de la reducción de las emisiones de carbono, el monitoreo y la ayuda financiera a los países más pobres. Pero muchos creen que el pacto es insuficiente, entre otros motivos porque no establece sanciones contra los países que no avancen. El libro de reglas es un acuerdo de mínimos para mantener a todos a bordo. La otra controversia se debe a que Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Kuwait se negaron a respaldar un estudio de la ONU según el cual la meta que se está persiguiendo no basta. Según los científicos, para evitar el desastre, el aumento de la temperatura debe limitarse a un 1,5 grados y debe frenarse el uso de combustibles fósiles. Los países que defienden los combustibles fósiles han ralentizado las cosas. Estados Unidos no ayudó a que se tome en serio la justificación científica. Pero también hubo una falta de liderazgo de la Unión Europea y también falta de ambición. Un sentimiento compartido por Greta Thunberg, una activista de 15 años que se dirigió hacia los políticos. No son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan a los niños. Los activistas de todas las edades sienten que los líderes mundiales están haciendo demasiado poco, demasiado tarde. Está escrito en un plano celeste. Se enseñó por medio de la divina palabra que todos son iguales ante Dios. Por lo tanto, el gobierno de la tierra debió ser igual para todos. Si así no ocurrió, se debió a un grupo de demonios que vio que gobernar era un buen negocio. Estos demonios que no tomaron en cuenta mis divinos mandamientos, el mundo los conoce por capitalistas. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá tenemos otro principio, otra directriz para nuestro programa de gobierno de los trabajadores. El gobierno debe ser igual para todos. Sobre este tema, la prensa mundial ha informado acerca de los 40 años de reforma y apertura llevada a cabo por el Partido Comunista en China. Se ha considerado el periodo de 1949 a 1978, los 30 años del fundamento de la base de la Revolución Socialista en China. Allí se sentaron las bases, las instituciones, el órgano de poder, el programa de gobierno, las metas a alcanzar, los objetivos para esta población inmensa que tiene China. Vamos a compartir esta edición de cómo China va pasando de la economía planificada a las reformas y apertura que le permite ser, al cabo de 40 años, una superpotencia. Y la doctrina del Cordero de Dios, así lo profetizaba, la prosperidad del mundo socialista desenmascaró al capitalismo. Mientras el capitalismo se empobrece a nivel mundial, el socialismo va demostrando una prosperidad. El socialismo, con peculiaridades chinas, va demostrando una sorprendente prosperidad. Compartimos este informe de la Deutsche Welle y luego del canal de noticias en español de China. Fue un evento de coreografía impecable pensado para mostrar la transformación de China de una sociedad cerrada basada en la agricultura al gigante económico de hoy. El presidente Xi Jinping afirmó que 40 años de lo que llamó socialismo de características chinas sacaron a la población de la pobreza y otorgaron a China relevancia internacional. Ahora, no obstante, imperan las tensiones comerciales. En una referencia velada a las disputas con Estados Unidos, Xi se mostró inflexible. No hay ningún libro de normas que diga qué reformas hacer y cómo lograr la apertura de China. Un país con 5.000 años de historia y civilización y una población de más de 1.300 millones de personas. Nadie puede dictar al pueblo chino lo que debe o no debe hacer. Este video muestra a Xi Jinping cenando con su homólogo estadounidense Donald Trump en la cumbre del G20 en Argentina a principios de mes. Ambos acordaron una tregua de 90 días en su conflicto comercial. Pero la detención de la directora financiera del gigante tecnológico chino Huawei hace tambalearse esa tregua. El tono de este martes desde Pekín fue desafiante. China no tolerará ningún tipo de amenaza ni imposición. Para alcanzar grandes hazañas se necesita templarse primero en grandes adversidades. A lo largo de los últimos 40 años hemos venido emancipando la gente, la mente, buscando la verdad en los hechos, probando cosas nuevas y aplicando reformas con coraje, lo que nos ha permitido abrir un nuevo horizonte, desde la aplicación del sistema de responsabilidad de producción por contrato familiar, el despegue potente de las empresas rurales, la eliminación del impuesto sobre la agricultura y la ganadería, hasta el empeño por ganar las batallas decisivas de la erradicación de la pobreza, la aplicación de la estrategia de revitalización de las zonas rurales, desde el establecimiento de las zonas económicas especiales como la de Shenzhen, la apertura de las zonas marítimas, las fronterizas y las ciudades centrales del interior de China, hasta el ingreso de China a la OMC, la construcción conjunta de la franja y la ruta, el establecimiento de la zona de libre comercio experimental, la planificación del puerto de libre comercio con características chinas y la exitosa celebración de la primera exposición internacional de importaciones de China. desde el impulso de las grandes empresas y las pymes de propiedad estatal, el desarrollo de la economía privada, hasta la profundización de la reforma de las empresas de propiedad estatal, el desarrollo del sistema de economía mixta, de la economía de propiedad completamente pública, a la economía con la propiedad estatal como lo primordial, acompañada del desarrollo de las diversas propiedades del sistema de economía planificada al sin precedentes sistema de la economía de mercado socialista y la asignación del papel decisivo al mercado en la distribución de los recursos y un mejor despliegue de las funciones gubernamentales. Desde la toma de la reforma económica como la primordial a la profundización integral de la reforma económica, política, cultural, social y de civilización ecológica, la reforma de la construcción del partido, las reformas institucionales del partido y del Estado, del sistema administrativo, de la gobernanza social, del sistema judicial, del sistema de la gobernación del país con el imperio de la ley, de la supervisión de la protección medioambiental, del sistema de seguridad del Estado, de la defensa nacional, del sistema de liderazgo, la construcción y la inspección disciplinaria del partido. Hemos impulsado sólidamente estas reformas en diversos campos, con la continua aplicación de las medidas destinadas a dar facilidad, bienestar y beneficio al pueblo. La reforma y la apertura se ha convertido en el atributo más destacado y la característica más brillante de la China moderna. En el libro del Apocalipsis, capítulo 16, verso 12, está escrito: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Apocalipsis, capítulo 16, verso 12. En los cassettes grabados al autor de la doctrina del Cordero de Dios, él menciona lo que va a ocurrir en el Oriente. Dice el autor de la ciencia celeste: prefiere el Oriente porque la moral es más sana. Allí están menos influenciados por el oro. El Occidente no. Están totalmente influenciados. El Hijo de Dios escoge lo más sano. Los acontecimientos que vienen ocurren en la China, Rusia, India. Por ahí empieza el Oriente. No ocurren en el llamado Occidente. Es la voz del autor en unos cassettes grabado en la ciudad de Lima hacia 1976. Menciona a lo que el Apocalipsis se refiere como los reyes del Oriente: la China, Rusia, India. ¿Qué ocurrió recientemente? El 30 de noviembre en Argentina, con motivo de la reunión del G20. Pues en esa reunión, en forma paralela, por primera vez se reunieron China, Rusia, India. Los tres se reunieron para hacer acuerdos y tener una agenda común frente al desenlace catastrófico del sistema capitalista. Es la primera vez que se han reunido los tres en forma conjunta, a pesar que los tres son parte del BRIC, porque si se suma a Brasil y Sudáfrica, esos cinco países forman el BRICS. Pero estos tres, China, Rusia, India, son mencionados por el autor de La Ciencia Celeste, y el Apocalipsis con claridad los identifica como los reyes del Oriente. El río Éufrates se seca, eso significa crisis, empobrecimiento, caída de Occidente, de Europa, de Estados Unidos. En cambio, los reyes del Oriente avanzan, tienen un desarrollo, una prosperidad. Esa es la contradicción actual de las potencias en el mundo. Vamos a escuchar la segunda parte de la exposición del presidente Xi Jinping del Partido Comunista en China, y está haciendo una evaluación, un informe también de lo que ha sucedido en los últimos 40 años, cómo es que el Producto Bruto Interno, de algo como el Producto Bruto Interno de Perú de hace 40 años, se va transformando en estos 40 años a los 12 billones de dólares, hasta ocupar la segunda posición en Producto Bruto Interno después de Estados Unidos. Escuchemos esta segunda parte del presidente Xi Jinping. Compañeros, amigos, los 40 años de reforma y apertura son cuatro décadas de esfuerzos comunes, de superación de las tremendas adversidades y de la marcha valiente. Nuestro partido al frente al pueblo chino ha plasmado con un cuadro histórico grandioso y majestuoso y ha escrito un canto de lucha tremendamente conmovedor e intrépido. A lo largo de los últimos 40 años, siempre hemos perseverado en la emancipación de la mente, la búsqueda de la verdad en los hechos, el avance con los tiempos y en el papel de orientación fundamental del marxismo y los principios básicos del socialismo científico, fomentado con coraje la innovación teórica, práctica, institucional y cultural, dotando de claras particularidades prácticas, teóricas, nacionales y actuales al socialismo con características chinas, desarrollando el camino, la teoría, el sistema, la cultura del socialismo con características chinas, demostrando con irrefutables hechos la poderosa vitalidad del socialismo científico. La gran bandera del socialismo siempre ondeará bien alta en la tierra china. A lo largo de los últimos 40 años, siempre hemos perseverado en la construcción económica como centro, liberando y desarrollando sin cesar la fuerza productiva social. El PIB de China ha pasado de los 367.900 millones de yuanes a los 82.700.000 millones de yuanes en 2017, con un crecimiento anual del 9,7%, superando con creces el nivel mundial del 2,9%. El peso de la economía china pasó del 1,8% a principios de la reforma y apertura al actual 15,2%, con una tasa de contribución al crecimiento mundial superior al 30% durante tantos años. El volumen de importación y exportación de bienes de China pasó de los 20.600 billones de dólares a más de 4 billones de dólares. Las inversiones foráneas directas en China superan 2 billones en términos acumulativos y el stock de la inversión china en el exterior ha alcanzado 1,9 billones de dólares. La producción total de los principales productos agrícolas de China ha alcanzado las primeras filas del mundo y hemos establecido el sistema industrial moderno más completo del mundo. No dejamos de dar buenas noticias sobre los importantes proyectos de innovación tecnológica. China ha obtenido notables éxitos en la construcción infraestructural, caracterizada por amplias redes de información, carreteras, ferrocarriles y represas. El transporte de gas natural del oeste al este del país, el trasvase del agua sur-norte y el vertiginoso crecimiento del tren de alta velocidad, los gigantescos barcos y modernos aviones. Actualmente, China ya es la segunda economía del mundo, la primera potencia en manufactura y comercio de bienes, y la segunda potencia en consumo de mercancías y en la llegada de capitales foráneos. La reserva de divisas de China se ha mantenido en el primer lugar durante muchos años consecutivos. El pueblo chino ha dado pasos decisivos en la expedición de enriquecerse y fortalecerse. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3352. En la prueba de la vida, los llamados países socialistas lucharon contra la bestia. Esto agradará al Hijo de Dios, porque tales países lucharon contra algo que no era del reino de los cielos. Es más fácil que agrade al Hijo de Dios lo que, estando en la tierra, estaba también en el reino de los cielos, a que pueda agradarle lo desconocido en la tierra, que también lo era en el reino, escrito por el enviado Alfa y Omega. Y en el título 3354 está escrito: el Hijo de Dios no tocará nada del llamado mundo socialista, porque este mundo se había creado una disciplina basada en el trabajo, basada en la divina filosofía de Dios, escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá tenemos la revelación de la justicia divina para los llamados países socialistas, para el llamado mundo socialista. China es un país llamado socialista, dirigido por el Partido Comunista, que tiene como fundamento el marxismo y la aplicación del socialismo científico con las particularidades chinas. Esa es la característica de esa nación. Y los logros sociales que han obtenido en estos 70 años desde que empezó la revolución socialista no se pueden ocultar. 740 millones de personas han salido de la pobreza. Esa cantidad inmensa de población, las Naciones Unidas lo presenta como un logro de la humanidad, pero no dice que eso corresponde a la experiencia socialista de una nación que hizo su revolución para transformar las leyes injustas, la constitución capitalista, para garantizar al pueblo la educación necesaria y la salud necesaria y el derecho estable necesario y la jubilación y todo lo demás. China mantiene la estabilidad laboral, mantiene derechos sociales que no existen en otros países del mundo capitalista. Escuchamos esta tercera participación del presidente Xi Jinping del Partido Comunista en China y habla de los derechos sociales. A lo largo de los últimos 40 años, siempre hemos perseverado en el camino político del socialismo con características chinas, profundizando de continuo la reforma del sistema político, desarrollando la política de democracia socialista. El sistema de liderazgo del partido y del Estado se perfecciona constantemente. Se ha impulsado en profundidad la gobernación del país con el imperio de la ley. El sistema legal socialista con características chinas es cada día más completo. El pueblo chino cuenta con crecientes garantías institucionales y legales como dueño del país. Los derechos humanos de China avanzan integralmente. Los derechos que gozan y ejercen los chinos, según la ley, son más amplios, fluidos y diversos. En el pueblo chino, dueño de su propio destino, se ha despertado un dinamismo, iniciativa y creatividad sin precedentes y una arrolladora fuerza en la reforma y apertura, así como la modernización socialista del país. A lo largo de los últimos 40 años, siempre hemos perseverado en el desarrollo de la cultura socialista avanzada, fortaleciendo la construcción espiritual socialista, fomentando y practicando el valor esencial del socialismo, dando continuidad y promoviendo la brillante cultura tradicional china, guiándose por las teorías científicas, aglutinando la voluntad mediante una opinión pública correcta, fortaleciendo el espíritu con una cultura avanzada, estimulando la moral de lucha con las excelentes obras culturales, promoviendo el patriotismo, el colectivismo y el socialismo. Han surgido sin cesar las figuras heroicas y modélicas, ejemplo de nuestros tiempos. La cultura y el arte son cada día más prósperos. La industria del Internet y de comunicaciones se desarrolla rápidamente. La convicción, el ideal y la autoconfianza en la cultura china de toda la nación se refuerza continuamente. El poder blando cultural del país y la influencia de la cultura china se han mejorado sustancialmente. El gran espíritu forjado en el proceso de reforma y apertura ha enriquecido notoriamente la connotación espiritual de nuestra nación, convirtiéndose en la seña espiritual más clara que marca el pueblo chino en los tiempos modernos. A lo largo de los últimos 40 años, siempre hemos perseverado en garantizar y mejorar el bienestar de los chinos mediante el desarrollo, impulsando integralmente los servicios y atención de niñez, educación, empleo, sanidad, vejez, vivienda, ayuda a los grupos sociales vulnerables, mejorando y aumentando constantemente el bienestar de la gente. La renta per cápita disponible de los chinos ha pasado de los 171 yuanes a los 26.000 yuanes. El tamaño de la clase media crece sin cesar. La población pobre del país se ha reducido en total en 740 millones de personas. La tasa de incidencia de pobreza de nuestro país ha bajado 94,4%, lo cual ha dejado un capítulo glorioso en la historia de la lucha contra la pobreza de la humanidad. La educación se desarrolla integralmente. La tasa de consolidación de la educación obligatoria gratuita de 9 años ha alcanzado al 93,8%. Nuestro país ha terminado de construir el sistema de seguridad social más grande del mundo, que abarca la pensión, la asistencia médica, la garantía del nivel de vida mínimo y la vivienda social. El seguro de vejez básico da una cobertura a más de 900 millones de chinos y el seguro sanitario a más de 1.300 millones de chinos. La tasa de urbanización ha llegado al 58,52%, una subida del 40,6%. La esperanza de vida de los chinos ha aumentado de los 67,8 años en 1981 a los 76,7 años en 2017. La sociedad china ha mantenido la estabilidad duradera, convirtiéndose en uno de los países con la mejor seguridad ciudadana del mundo. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3543. En la prueba de la vida, en los últimos tiempos, la bestia capitalista, en su pobreza y caída, trató de arrastrar al bloque socialista. Mas los hechos basados en la prosperidad del mundo socialista desenmascararon a la bestia. Este extraño engaño colectivo de la bestia lo pagan los representantes del llamado capitalismo. Cada segundo y cada molécula de todo engaño colectivo se multiplica por mil existencias de tinieblas para los engañadores. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Es sorprendente lo que está pasando en China. Mientras la prensa el 22 de diciembre de 2018 informa, la prensa mundial informa en sus principales titulares: primera vez en cuatro décadas, comienza el tercer cierre del gobierno de Estados Unidos en un solo año. En estos 40 años han habido tres cierres del gobierno por falta de dinero, por falta de presupuesto. Y lo que les llama atención es que en el primer año de gobierno de Donald Trump haya cerrado el gobierno por falta de presupuesto, por falta de dinero. Se cumple la profecía escrita en 1975 más o menos, de la doctrina del Cordero de Dios de Alfa y Omega. El capitalismo se empobrece y el socialismo prospera. Esa es la realidad actual. China prospera y es parte del llamado socialismo, y Estados Unidos, cabeza del capitalismo, se empobrece. Francia se empobrece. La prueba está en los chalecos amarillos que se vienen extendiendo por toda Europa y por otras naciones ya fuera del continente. La prosperidad del socialismo en China, o la prosperidad que el socialismo da a China, ¿en qué se basa? En el trabajo. Se basa en la disciplina. Se basa en la educación y en la salud de la población. Toda la población tiene derecho al seguro. Toda la población, 1.300 millones de habitantes. ¿Y cómo es posible que en el Perú, con poco más de 30 millones de habitantes, no tengamos acceso a la salud garantizado? No tengamos derecho a la educación de calidad garantizada. No tengamos estabilidad laboral como la tiene China. Los derechos sociales el pueblo los ha conquistado con trabajo, con lucha, con un gobierno que tenga por programa la atención a los trabajadores. Esa es la diferencia con los programas de gobierno del capitalismo, en su fase más brutal, el neoliberalismo. Vamos a abrir los teléfonos para continuar con la participación de nuestros amables oyentes. Teléfono para Lima 472-3130, 472-3184, y desde las regiones marcando el 01 472-3130. 33-83. Hay muchos temas de impacto que podemos ir comentando a nivel local, a nivel planetario. La participación de la población es útil para ir tomando la temperatura, el pulso de cómo va el activismo, cómo va el despertar de la población, porque son tiempos de cambio, cambio de costumbres, cambio de moral, cambio de filosofía. Aló, buenos días, su nombre, de dónde llama. Hermano, como siempre, hermano, acá agradeciendo siempre su programa. Hermano, yo tengo acá un libro, por ejemplo, antes de las revoluciones que pasó en la China como en Rusia, el pueblo prácticamente estaba, como estamos sintiendo nosotros, una desgracia, prácticamente los campesinos, los obreros, todas las tierras le pertenecían a la burguesía, a los terratenientes. Entonces, cuando se proclamó la revolución y ganó como Mao Zedong allá en Rusia, Lenin, realmente se vio un cambio bien total del pueblo, hermano. Por ejemplo, ahí en Rusia tenemos, con el socialismo, se han ido hasta la luna. En la China también, hermano, han desarrollado total. Por ejemplo, allá en Rusia, hermano, como el libro lo menciona, dice, para hacer un ferrocarril de todos sus países, como no tenían tecnología, lo estaban pidiendo a los alemanes. ¿Y cuánto le cobraron? Una platalaza, como se dice, hermano, y que ellos no podían. Entonces, y el programa que está con los alemanes, diciendo que el trabajo lo iban a hacer en unos 5 años. Entraron a trabajar el pueblo, hermano, y lo construyeron menos de 3 años y no gastaron tanta plata. Entonces, como acá en el socialismo nos indica, hermano, para dar solución alternativa es que el pueblo es el socialismo, que todo el pueblo participe, que tenga, se puede decir, la buena educación, la salud, como usted lo menciona. Entonces, realmente, hermano, que se está viendo gracias a su programa y gracias a la revelación alfa y omega, como lo menciona, hermano, gracias al bendito Padre Eterno, que realmente el socialismo es la única alternativa de la humanidad. Se ha visto en el sistema capitalista toda la desgracia, la contaminación que nos dio pues solamente por un grupito nomás que se benefician en total todito la desgracia que estamos pasando en la humanidad. Así, ¿no? Es, hermano. Te agradezco, hermano. Bien, gracias, hermano, por su contribución, por su aporte. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, hermano Joel, buenos días. Gloria al Padre Eterno. Gloria al Padre, hermano. Le escucho, hermano, adelante. Sí, gracias. Lo que quiero manifestar es algo importante, ya que se está pregonando por todo el país el anuncio, la intención del pueblo de desarrollar la nueva constitución, y con conocimiento en la tercera doctrina del Cordero de Dios, yo creo que podemos llegar a una conclusión muy clara y plantear a nuestro pueblo que ya la constitución está elaborada. Esta constitución que tanto anhela el pueblo, no solo peruano, sino que necesita el mundo entero, es precisamente esta doctrina que ya la envió el Creador, y en base a esta doctrina los postulados, las leyes, las normas de conducta y todos los sistemas de gobierno ya están planteadas en esta doctrina con claridad, y qué mejor que el Supremo Padre Jehová lo está haciendo. Y por lo tanto la constitución ya la tenemos, lo que nos falta solamente es que el pueblo la estudie, la haga propia y la impulsemos para derrumbar a este sistema explotador injusto e iniciar una nueva etapa de gobierno en la tierra. Nada más, gracias. Gracias por su aporte, y es verdad, porque el prefacio de la constitución debe ser los 10 mandamientos, y a partir de esta ley suprema ir ampliando cada detalle en todos los aspectos, plano económico, cultural, social, ecológico, espiritual, moral. A partir de los 10 mandamientos tendríamos una constitución muy elevada, que sería un ejemplo sorprendente. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Esperanza de Surco. Le escuchamos. Mire, la pobreza es digamos lo común en todo el mundo, ¿no? Y la verdad, si los pobres no toman conciencia para cambiar las sociedades, yo creo que es muy difícil que alguien la cambie, ¿no? No sé cómo se llaman estos países socialistas cuando tienen pobreza en sus países. La verdad, a mí me sorprende, yo no entiendo nada casi, ¿no? Porque igual decimos capitalismo, por supuesto, capitalista, porque aquel se enriquece cada día más y el otro se empobrece cada día más. Y ahora socialismo, en el socialismo hay de todo, ¿no? Entonces yo no creo que alguien aspire pues a ser socialista, ¿no? Eso me parece no entiendo de qué forma no es el socialismo. Lo que sí entiendo es el comunismo como teoría, porque en práctica no he visto ahora en ninguna parte del mundo. Y como práctica también entiendo al capitalismo, porque eso es lo que hay en todo el mundo, ¿no? El capitalismo tiene, pues, explotación, corrupción, toda clase de males, ¿no? Hambre, miseria, robo, saqueo, muerte, guerra, todo eso, consecuencias del capitalismo, ¿no? Pero consecuencias del socialismo, donde todavía haya, pues, gente pobre, ¿no? Eso, gente analfabeta, ¿no? No entiendo que así sea el socialismo, y la verdad me aterroriza eso más que el comunismo. El comunismo como teoría se lo ve que es la igualdad de todos, ¿no? Todos tienen derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, al desarrollo personal, a la superación, a todo, ¿no? Todo el derecho que se inscribe, en todo caso, pues se comparte con todos y se tiene que cumplir entre todos, más no, eso no se da pues en el socialismo. La verdad que no me diferencia mucho el socialismo casi del capitalismo, es como decir, la mitad de los males del capitalismo todavía sobreviven en el socialismo, entonces no creo que sea socialismo, seguiría siendo pues capitalista, ¿no? Yo me convocaría a todos los pobres trabajadores del mundo, porque todo trabajador, ¿por qué trabaja? Porque no tiene pues para alimentarse, para educarse, para eso se trabaja y para eso uno se entrega los servicios a un empleador, ¿no es cierto? Ya sea el Estado o ya sea el privado, ¿no? Entonces, y seguimos siendo pobres, entonces no es socialismo. Yo pensaba que el socialismo era de otra forma, hermano, en la práctica. Muchas gracias, buenos días. Bien, el socialismo es mencionado en la doctrina del Cordero de Dios y dice así el Padre Eterno: solo el socialismo no se dejó influenciar por los acomplejados al oro. Ante Dios, el socialismo, aún imperfecto, ganó en la prueba de la vida. Es el título 3577 del libro Lo que vendrá, de Alfa y Omega. A partir de esta revelación, nosotros nos hemos dedicado a investigar por qué el socialismo tiene la preferencia de Dios frente al capitalismo. Y es porque el socialismo se basa en el trabajo y el capitalismo en la explotación. El socialismo procura el beneficio social, colectivo, igualitario de las grandes masas, y el capitalismo lo que hace es explotar a las grandes masas y mantenerlas en ignorancia y muertas de hambre siempre, y reprimirlas y golpearlas y encarcelarlas y perseguirlas. El capital es privado y su nombre quiere decir privar, quitar a los demás, y el socialismo viene de lo social, pensar en la mayoría, pensar en los trabajadores. Y eso es real, porque en China, al haber la revolución socialista, se sacó a esa nación de la extrema pobreza a una próspera nación. Corea del Norte igualmente socialista, Cuba socialista, Vietnam. En Chile en 1970, con Salvador Allende, se empezó la vía chilena al socialismo. Luego, no se conocen otros países socialistas. Venezuela no es socialista, nunca ha sido socialista, nunca ha sido de izquierda, nunca ha sido revolucionaria. Es una nación de la socialdemocracia, nada más. No se debe confundir al socialismo con experiencia de la socialdemocracia. Son campos muy diferentes. Tenemos nueva participación. Aló, buenos días. Aló, sí, le escuchamos. Buenos días, mi estimado. Sí, le escuchamos, adelante. Mira, quiero hacer una denuncia, permítame por favor. Sí. Programa yo soy oyente de Radio Cielo años, ya como 15 o si no me equivoco. Soy también asociado de la Obra Popular de Plaza San Martín. Ya. Lamentablemente estos días, el día jueves que ha pasado, la revista Caretas entrevistó, pues, como se llama, al presidente Leonardo Castañeda de nuestra asociación. No es un partido político nuestra asociación, es una asociación Ágora Popular de Plaza San Martín, donde se practican, donde se dan, pues, digamos, conferencias, por ejemplo, de temas políticos, económicos, sociales, culturales, inclusive de la medicina natural, etcétera, de deporte, etcétera, ¿no? Entonces, pues, esta revista lamentablemente nos entrevistó y nos ha catalogado como modales, lamentablemente el día anterior ha salido esa revista diciendo que somos el ombligo del Mogadev. Entonces es algo inaudito, algo inaceptable para nosotros, creo que es para la población peruana también. No es posible que por estos revista careta pues nos denomina como fuésemos un grupo así revoltoso. Entonces nosotros somos un grupo, somos una asociación cultural, no somos políticos. Entonces claro, ese tema se toca, temas políticos, ese tema, ¿no? Pero el detalle está que nosotros vamos a denunciarnos pues y rechazamos rotundamente pues a la careta, a la revista careta, pues que es una empresa María, está configurada con un grupo de poder económico. Lamentable pues esta revista que nos está publicando, ¿no? Gracias, muy amable. Así es, nosotros también condenamos esa información tendenciosa de la extraña revista de derecha Caretas, que presenta al Ágora Popular, falseando la verdad, desinformando, falseando la realidad de los hechos. Es característico de la prensa capitalista de empañar los hechos y en forma tendenciosa, perversa y malvada, presentar una información falsa a la población. Son los fake news, la falsedad de la información que debe ser combatida. Por eso la doctrina del Cordero de Dios dice verificar la verdad. Aló, tenemos la última llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, Salvador Ramón. Sí, le escuchamos. Sí, el periódico Caretas es el instrumento del imperialismo, que podemos mencionar eso. El primer terrorista del mundo, o sea, que todos terroristas son aquellos que colocan bombas. Entonces Estados Unidos es el primer terrorista del mundo que ha colocado bombas en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Ahora está haciendo terror en Latinoamérica, en el mundo, matando de hambre a niños, a pueblos, destruyendo a todos los pueblos. ¿Cómo está el Perú? 20 millones de extrema pobreza y sin trabajo, cientos de jóvenes, no hay empleo, desocupados. A los profesores, ¿qué pagan? ¿Sueldo o propina? Y cuando llevan los ministros, esos ministros mantenidos por el pueblo, los poderes del Estado llevan encarretillos su sueldo. Vio perfectamente cuántos niños están en las calles, casi mendigando, vendiendo caramelitos, y tantas madres con sus hijos. ¡Qué vergüenza! Ese es nuestro Perú. Muchas gracias. Es verdad, es una realidad cruda que vivimos. Pero en la prueba de la vida tenemos la oportunidad de cambiar de gobierno, de sistema de vida, de moral. Tenemos la oportunidad de cambiar de programa de gobierno, tenemos la oportunidad de cambiar de gobierno, tenemos la oportunidad de cambiar de congreso, de instituciones, tenemos la oportunidad de crear cosas nuevas, porque está al alcance, es factible, es posible. Si China socialista, por ejemplo, con la población que tiene, es algo asombroso que haya disminuido a 740 millones de personas que estaban en la pobreza, las haya sacado de la pobreza en 40 años, considerando los 30 principales que es el fundamento del socialismo. Es algo sorprendente. ¿Qué se necesita? Se necesita una doctrina, y ellos se basan en la doctrina marxista. Se necesita la aplicación de una forma de gobierno, el socialismo científico. Ellos aplican el socialismo científico adaptado a las características chinas del tiempo presente. El socialismo es un sistema de vida que requiere amplia ciencia, requiere tecnología al máximo, requiere que las cuentas sean claras y que estén al alcance de la población. Porque en el modo de producción socialista se establece la siguiente relación. Dirige el Partido Comunista, tiene como base los trabajadores, pero esa relación del Partido Comunista con los trabajadores no es el tipo de relaciones de opresión que tiene el empresariado, los capitalistas, la burguesía con los trabajadores en el modo de producción capitalista, que es totalmente despiadado e inhumano. En el socialismo hay una relación de servicio, de retribución de la plusvalía, porque en el socialismo la naturaleza pertenece al Estado, la propiedad tiene forma comunal, mixta, y la privada en el socialismo es minoritaria, porque todavía tiene vestigios, rasgos del capitalismo. Tiene todavía salario, dinero, mercado, banca, tiene instituciones todavía del capitalismo, el modo de producción socialista. Por eso dice el Padre Eterno, es imperfecta todavía, pero aún siendo imperfecta, es mejor en justicia que el capitalismo, es mejor en derecho social que el capitalismo, y la prueba está a la vista. No se puede negar el impacto que el socialismo ha tenido en el mundo en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Lo que va despejándose para la humanidad ya no será socialismo, sino comunismo. Pero tenemos una visión del comunismo nosotros que estamos en el capitalismo, no, ni siquiera del socialismo todavía. Por eso es que hay que estudiar, hay que comparar, hay que conocer lo que es el modo de producción, conocer las diferencias de la economía capitalista con la economía socialista, y de esta forma tendremos una opinión, una idea más cercana a la realidad de los hechos. Estamos llegando a la parte final de esta edición, complacidos de haber interactuado con la población y sentir el pulso de esa inquietud por transformar nuestra realidad, porque ponemos en cuestión al capitalismo, lo consideramos ilegal, como lo ordenan las Sagradas Escrituras en Alfa y Omega, y por lo tanto este mundo está a las puertas de un gran cambio. Visite la página web archive.org y allí escribe en la lupa Joel Alfa. Se están subiendo cada semana los audios de esta programación para ir escuchando las clases de los filósofos del comunismo, del socialismo y las nuevas experiencias de un pueblo que decide liberarse con una nueva forma de gobierno. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.